contacto con el concejal del Frente Renovador, Lucas Adaro, en línea. Lucas, buen día, te saluda Sergio desde Nacional La Rioja, ¿cómo te va? Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Para vos, para toda la audiencia. Bien, bien, bueno, y queríamos conversar porque, bueno, obviamente hubo importantes novedades en el Consejo Deliberante, especialmente por un tema tan preocupante, ¿no?, para mucha gente que, bueno, obviamente tiene una discapacidad física y muchas veces no es tenida en cuenta. ¿Se aprobaron algunas, bueno, ordenanzas que tienen que ver con la creación de rampas en la ciudad? Sí, sí. Entre algunas ordenanzas que presentamos fue la creación de las rampas para las personas con otras capacidades, con discapacidades, en lo que es microcentro, que, bueno, en nuestra esquina fue algo que notamos apenas subimos la gestión, que muchas esquinas de nuestra ciudad capital le faltaban esas rampas. Así que, bueno, presentamos la ordenanza, fue presentada y gracias a Dios fue aprobada, y también, bueno, el Ejecutivo hizo eco a nuestro pedido y ya la está construyendo, ¿no? Eso me parece bastante bueno, favorable poder proponer y que también se ejecute. Entre otras ordenanzas que presentamos también fue el tema de la pirotecnia, ¿no? Eso te iba a preguntar. El año pasado, también fresquitos con estrenando cargo, fue el tema de la pirotecnia cero, ¿sí? Que muchos medios la titularon de esta manera, donde proponíamos la eliminación de la venta, distribución y almacenaje de pirotecnia estruendosa. Fue un pedido que nos hicieron durante nuestra campaña, y aparte del acompañamiento que tuvimos con muchos sectores, mejor dicho, de las asociaciones de chicos autistas, asociaciones protectoras de animales, en donde, bueno, velar por estos acontecimientos que sean en estas fechas, en donde sufren ellos estos estruendos que vivimos, ¿no?, a partir de los juegos pirotécnicos, ¿no? Esta ordenanza ya está presentada, está en comisión, más allá de que el obispo, el señor intendente también salieron a velar y hacerse eco del pedido de todos estos sectores de la sociedad, pero seguimos esperando que resuene en el Consejo Deliberante, ¿no? No, este es un anhelo de mucha gente durante mucho tiempo, y, bueno, los más perjudicados siempre, ¿no?, aquellas personas que sufren algún tipo de audición, como también las mascotas, ¿no? Sí, totalmente, muy estresante. En la oportunidad, cuando presentamos el proyecto de ordenanza, llegaron a mi despacho varias cartas de padres con chicos con autismo, donde me explicaban, la verdad, eran muy conmovedoras las cartas, y haciéndome también saber su apoyo hacia la iniciativa que tuvimos. La verdad que es un sector de la sociedad que realmente se ve muy afectado por la pirotecnia, ¿no? Lucas, otro de los temas importantes, bueno, obviamente, ustedes tienen la última sesión esta semana, ¿no? Pero sí, el día miércoles, el 14, es la última sesión. El miércoles, es la última sesión. Y también se aprobó, bueno, en estas últimas semanas, la licencia por maternidad en el ámbito municipal. ¿Qué cambios hubo o qué va a haber, digamos, de acá en más? Sí, bueno, la licencia por maternidad la licencia por maternidad que es abarcativa a los empleados municipales, del Tribunal de Cuentas y también del Consejo Liberante. Sí. Gracias a Dios fue una buena iniciativa que también tuvimos desde el bloque del Centro Renovador, del cual lidero, y bueno, fue bastante buena porque tuve llamados de todas partes del país, ¿no? De muchos municipios reclamándome que la extensiva la ordenanza para también aplicarla en su municipio. Es una ordenanza que a nivel país, digamos, es novedosa porque no solamente abarca a los trabajadores de planta, sino también a los trabajadores de programas, que como sabemos nuestro municipio son abundantes y son gran parte de la masa de empleados públicos que tenemos, son programas sociales, ¿sí? También se les da un derecho. Y también es abarcativa ya que se tiene en cuenta los matrimonios igualitarios. También a los adoptantes, y le damos 10 días más y 45 días más para en caso de que haya nacimientos con los chicos, el chico salga con alguna discapacidad, bueno, se le da también, se otorga unos días más de licencia al padre o a la madre, que en este caso es abarcativa, como dije, también es por paternidad y maternidad. Entonces, una ordenanza en la cual se plantea una ampliación de derechos, y no solamente para un sector de la sociedad. Y este día miércoles vamos a estar sesionando, aparte, el tema del... Se está tratando en comisión ahora, estamos actualmente ya en este momento reunidos en Comisión de Servicios Públicos, tratando ya activar lo que es el estacionamiento ordenado que tanto hace falta en nuestra ciudad capital, ¿no? Estamos viendo cómo estamos viviendo este desorden. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con el estacionamiento medido finalmente? Y ya, ahora lo estamos resolviendo. Estamos en la reunión de servicio público, tenemos toda la motivación de que salga y bueno, seguramente pasadas las 12 del mediodía vamos a tener un resultado para ver si el dictamen es aprobado y acompañado por los demás concejales y es elevado y toma estado parlamentario el día miércoles, ¿no? Uh-huh. Te llevo al tema político en sí, ¿no? Y que obviamente por estas horas está afectando a la provincia como al municipio de la capital. El hecho de que la provincia otorgue esos 2.000 pesos de bono a los empleados públicos y haya dejado, bueno, a muchos municipales sin poder cobrar y este tipo de manifestación que se está registrando. ¿Cómo ves esa situación vos? Sí, la verdad creo que al final queda en medio de la gente. Sí. Hay por discordancias políticas, partidarias, creo que se están nuestros dirigentes se están olvidando de tomar medidas de Estado, que es muy diferente a tomar medidas políticas. Una medida política se hace para ganar elecciones y una medida de Estado se hace para velar por las generaciones, ¿no? Creo que hoy en día estamos viendo internas políticas dentro de la provincia, de lo que es el municipio, y al final la que paga la cuenta, la factura, es la gente, ¿no? A ver, tenemos 1.800 empleados que no son reconocidos por la provincia, son 1.800 empleados que fueron dados de alta, digamos, pasaron a planta transitoria en la gestión anterior del intendente, del ex intendente Ricardo Quintela, y sí. La provincia tampoco lo reconoce, ahora tampoco le reconoce el tema del bono, no solamente creo que es municipal, creo que también los empleados de la salud tampoco han recibido el bono. Sí. Creo que estamos viendo tiempos políticos nuevos y creo que hoy los dirigentes políticos tenemos que sentar en la mesa y empezar a trabajar para la gente, a ver qué le pasa a la gente y no tomar medidas partidarias para ver cómo nos posicionamos a frente a las próximas elecciones, ¿no? Exactamente, como decís vos, hay que pensar en la gente y no en la cuestión política, no la interna que por ahí se da, y que bueno, los más afectados como siempre son aquellos trabajadores, como bien lo decías vos, que no tienen nada que ver con una discusión política, de en este caso del gobernador con el intendente, ¿no? Tal cual. Es momento de trabajar para la gente, sí. Como lo dije, otros tiempos políticos, creo que la gente también tiene que empezar a hacer crítica y empezar a tomar más conciencia, ¿sí? También a conocer más lo que es la importancia del voto también. Fundamentalmente eso. Lucas, gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les mando un saludo grande y un fuerte abrazo. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Nacional, la radio de todos.